Desde el 2006 se cuenta con la norma oficial mexicana 039-PESC-2003, un instrumento regulatorio en las artes de pesca, la misma que ayuda a preservar la especie, siendo los estados de Sinaloa y Sonora los mayores productores de jaiba, ya que aportan el 50% de la producción nacional. Existen varios tipos de jaiba en México, pero la más común es la jaiba café, cuyo nombre científico es Callinectes bellicosus. Esta especie alcanza su madurez en un año. Las medidas de captura son a partir de los 115 milímetros y 133 gramos en promedio. Una jaiba adulta puede llegar a medir 180 milímetros y pesar más de un kilo y viven entre 4 y 5 años. Los últimos años en México, la captura de jaiba venía en decremento reflejándose en los bolsillos de los pescadores y sus familias. La situación empezó a ponerse difícil. Esto empezó a crear conciencia en los distintos pueblos costeros, los cuales decidieron unirse y hacer una petición de veda oficial. Esto dio paso a que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, en conjunto con el Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA, implementaran por primera vez una veda para la jaiba en 2013. Al ejercerse menor esfuerzo de pesca, se permite que las jaibas crezcan y se protege a las hembras en su etapa más vulnerable. La carne de jaiba es baja en colesterol, presenta un elevado contenido proteínico y tiene un sabor delicioso ligeramente dulce. Adicionalmente, la jaiba blanda es considerada como un producto de alta calidad, ya que no presenta las estructuras rígidas de su cubierta exterior.